Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. ¿Qué tan difícil fue financiar esta jornada? Mucho. Sí, fue difícil. Fue muy difícil. Encontramos o buscamos alternativas adicionales cuando vimos que los patrocinios estaban un poco pegados o frenados de alguna manera. O sea, yo creo que de pronto la gente no magnifica, y en varios mensajes nos los han dicho, no, van muy bien, están muy cerca de la meta, pero no se han dado cuenta cuánto tiempo llevamos en la campaña de recoger para esa locación, cuánto nos hemos movido, cuánto decimos, cuántas veces informamos, a cuánta gente le contamos, y fuera de eso que tenemos que buscar las alternativas adicionales. De las jornadas, yo creo que es la jornada más costosa para la Corporación Raya de todas las jornadas que hemos hecho, también porque lastimosamente, pues como contábamos ahora, no podemos hacerlo por fuera de este tipo de espacios, que muchos de nosotros estamos como en una especie de vacaciones o de un poquito de tiempo libre para poder dedicarlo como voluntarios a la corporación a estas jornadas, y estos espacios son temporada alta en esos lugares como Barú, que de turismo no tiene nada, pero que son temporada alta. Entonces obviamente la comunidad pues también pretende sacar pues es entendible, pero bueno, sacar partido de la visita de nosotros al lugar. Entonces no pudimos lograr que el alojamiento y la alimentación, como si hemos podido tramitar y hacerlo logísticamente en otros lugares, fuera más económico, al menos, pues no gratis, pero al menos más económico. Pero entonces sí fue muy costoso, fue supremamente costoso. Y conseguir los patrocinios, pronto, pues a mí al final me parece que una estrategia que hicimos como de ir contando los patrocinios en cuenta regresiva estuvo bien y uh-huh. ayudó a conseguir, y por eso pudimos hacer muchas más de las cirugías que llevábamos como presupuestadas para hacer. Pero al principio siempre es muy difícil, y es mucho dinero, y fuera de eso el dólar está muy caro. Entonces eso ha generado que los insumos y los anestésicos sobre todo estén supremamente costosos. Adicional, el transporte a la zona es muy costoso. Es súper costoso. Es supremamente costoso. Y aquí no estamos hablando de una o dos personas, estamos hablando de un equipo de trabajo muy completo, y de un transporte de insumos también. Pues es que yo creo que solo los que lo vivimos sabemos la cantidad de cajas que llevamos y lo que pesan. Y esta vez también batimos récord de personas asistentes voluntarias. Y no nos quedamos, o sea, no, en ningún momento nadie sobró, lo que quiero decir, pues. Sí, sí. O sea, gracias a esa cantidad que fuimos, fue que logramos días, por ejemplo, de operar 68 animales, pues que es un récord para la corporación, y yo creo que para instituciones que se dedican a esto con la logística que nosotros trabajamos, porque son muchos animales por día. Es decir, que en total, ¿cuántas personas estuvieron junto con ustedes dos? Éramos 13 personas. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.